side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how to make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you in this here for go on a diet, yeah, I hope you have some fun. And I don't go burst a bubble on the rich folks who get rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. I know they're smoking up their junk bars, and then they go get stiff, and they're dancing in the yacht club with Muffin Uncle Biff. But there's one good thing that happens when you toss your pearls and slide. That attitude's amazing. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Empezamos el programa de hoy, el nuevo año, con mi compañero Adrián. Hola, buenos días. Y mi otro compañero Miguel. Buenos días. Y bueno, pues hoy en la escaleta de hoy, rápidamente que os lo voy a decir, tenemos que comentar ahora, nuestro compañero Miguel nos comentará unos programas anteriores que han pasado y una entrevista con Isabel. Muy buenos días, Isabel. Hola, muy buenos días. Que es educadora social y ha venido hoy pues a visitarnos y a ver cómo es esto de la radio, ¿no? Y después tenemos un debate sobre la ley antitabaco, tanto que ha sacado polémica esa ley. Y luego un artículo de opinión de Miguel que se llama Ciudad Tapú. A ver qué nos sorprende esta vez, con qué nos llega. El noticiero y pues ya está, ¿no? Nuestra última sección. Así que dejamos que acabe esta canción de Aerosmith y... como buenos días. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Hey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Pues aquí estamos otra vez, de nuevo. Y bueno, le paso el turno a mi compañero Miguel, que nos va a comentar unas cosillas. Sí, pues quería comentar en primer lugar, el pasado lunes tuvo el especial... ¡Ay, que me he liado! ¿Cómo estamos esta mañana? Comentar el programa del pasado lunes de Lo que mejor te pone aquí en la radio de Juan 23, la radio de todas, todes y todos. Y nada, hicieron un especial sobre Michael Jackson que lo estuve escuchando y la verdad que de lujo, categoría el programa que se montaron el lunes. Y yo que estaba haciendo la comida, escuchando el programa, pues me salió más buena la comida. Con un gustito ahí, un toque. Salió... la lenteja me salió muy buena. Y el otro programa que quería comentar, lo hemos llamado como el programa fantasma de los Reyes, porque no se pudo grabar por problemas técnicos, humanos, mejor dicho. Y nada, y pues eso, estuvo Adrián también sí. conmigo. Y pues estuvimos aquí en Juan 23 con la cabalgata de los Reyes Magos, retransmitiendo, yeah. presentando un poco el plan. Ahí detrás, en las piscinas. En las piscinas. Que fue un programa en directo, ¿no? Ahí sí, sí. delante teníamos los altavoces desmontados al lado del escenario con los Reyes Magos. Y estuvimos genial. Presentando pues la gente que iba viniendo. Clacky Boom actuó. Nos hicieron un baile unos chicos y unas chicas de aquí de Juan 23. También vimos un castillo de fuegos artificiales y entregaron un detallito a unos juguetes. Su majestad de los Reyes Magos entregaron un regalito a los niños que iban disfrazados y participaron en la cabalgata. Y bueno, solo lo pudieron disfrutar los que vinieron a verlo en directo. Claro, haber venido y haberlo disfrutado. Bueno, bueno. Y bueno, pues entonces ya empezamos la entrevista. Buenos sí. días, como ya os he comentado. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Y nada, pues antes de empezar el comienzo de la entrevista, nos has traído una canción. Sí. ¿Nos puedes comentar cuál es? Bueno, un poquito, pues es de Hechos contra el Decoro, un grupo que ya se disolvió en Desechos y otro grupo que ahora mismo no me acuerdo, no me he documentado bien. Y bueno, y tienen letras buenísimas esta gente y musicalmente también son muy buenos, y para que los conozca la gente y sobre todo... Se queda ahí con la letra, que está muy, muy guapa. Censo. Pues aquí volvemos en la entrevista con Isabel. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de ti, de dónde resides. En San Vicente, aquí cerquita. Aquí cerquita, estamos a nada. Y bueno, pues tu experiencia como educadora social, es decir, ¿cómo te vino la idea esta de introducirte en este mundo de la educación social? Bueno, complicado así de repente. Pues yo primero hice el módulo de integración social aquí en Alicante, en el Figueras Pacheco. Y bueno, realmente todo empezó un poco porque había hecho voluntariados con UPAPSA, con la Unión Provincial de Personas con Discapacidad y tal, de asociaciones. Y me había gustado mucho la experiencia. Y bueno, y empezó un poco así, me metí al módulo, aunque realmente luego las prácticas que he hecho casi todas han sido trabajando con menores y tal. Ya dejé de cantarme un poco más por el ámbito así de la discapacidad. Y bueno, un poco así me vino ahí sí. Un poco rodado, pero luego pues me gustó mucho. Y lo que es el trabajo de educador social, ¿qué es realmente? Es decir, su tarea, su labor, ¿cuál es? Su labor... Pues, a ver, es muy amplia. Es detectar necesidades en un lugar y planificar acciones educativas. Lo que pasa es que, claro, puede ser con tantos colectivos a un nivel más concreto de necesidades concretas, a un nivel más general de dinamización de barrio, de fomentar el asociacionismo, que la gente gestione los recursos que tiene cercanos. No sé si te he contestado un poco. Sí. Y bueno, pues seguimos y nos has venido a hacer una visita. ¿Qué tal te parece todo esto? Pues genial, la radio chulísima. Sí, nunca había estado en una radio, además. Te hemos visto así en plan un poquito perdida, ¿no? Sí. Uy, ¿dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué me han traído aquí? Un poco nerviosa, pero muy guay. La verdad es que me parece súper chulo esto. Es chiquitita, pero es súper chula. Y bueno, y he venido realmente porque había... Yo estaba estudiando en Murcia y tal, entonces estaba ya bastantes años fuera de Alicante y al volver pues estaba viendo que había muchas iniciativas por aquí, por Juan 23, sobre todo había visto lo del Festival de Música y tal, ¿no? Que es así lo... Puente Gramas. Sí. Y bueno, y me apetecía acercarme a conocer así lo que se hace por aquí y de momento me parece súper interesante, pero claro, me falta un montón por conocer realmente. Claro, bueno, y... No sé si tú conocías lo que es el barrio anteriormente, si tenías alguna idea o algo así. Yo había estado, recuerdo así de pequeña, que mis padres tenían un amigo que tenía un bar por aquí y tal, pero hace un montón. Y luego pues de pasada, de a lo mejor de volver de Alicante a San Vicente. Y bueno, sí que está, yo tenía el concepto este que hoy es por ahí de como un poco un barrio hostil, ¿no? Sí. Así de... La gente así muy suya y... Pero vamos, o sea, todavía no he tenido la oportunidad de conocerlo muy bien. Pero sí que es verdad que he venido súper perdida porque al final he tenido que venir andando, tal. Y me ha parecido súper abierta a todo el mundo y de esto que te paras a preguntar y la gente enseguida se acerca. No, no, yo te digo por dónde y tal. Y no sé, me ha parecido agradable el ambiente realmente. Es decir, otra vez superamos lo que sí, es la barrera esa de los comentarios que hay. El prejuicio, ¿no? El prejuicio, sí. Que mucha gente se basa en eso y... Para que vea que la gente que aquí en comunidad se va bien y... Y realmente también lo que falta en muchos barrios, ¿no? Ese espíritu de comunidad, de asociación entre todos los que vivimos por aquí. Y bueno, yo creo que Juan 23 es uno de los barrios que más conciencia tiene sobre esto. Y la prueba está, ¿no? Todo lo que se está haciendo, todas las acciones sociales que se están llevando a cabo. Los proyectos y demás... Bueno, siempre se salvan 3 o 4 chicos que son los... Los de siempre. Los de siempre. Pero eso está en todos los lados. Ahí está claro, Alfonso y demás. Y Miguel. Y bueno, pues entonces, muy bien, ¿no? Sí. Y a ver qué más nos puedes decir. Ah, sí. ¿Has estado trabajando de educadora social en algún colegio, algún...? Escuelas de verano, ¿no? Se habías comentado. Escuelas de verano, sí. Con niños con discapacidad. La última estuvo muy chula porque era en la Universidad de Alicante, con APSA, una asociación. APSA. Entonces eran niños sin discapacidad

que se llama Luis. Bueno, era Álvaro, pero tú tranquilo. ¿Te podemos cambiar el nombre? Es que te podemos cambiar el nombre, ¿no? Hombre, esto es directo, esto es en directo, ¿no? Sí. Bueno, Álvaro, hola, muy buenos días, Álvaro. Hola. Un momento que llegue. Así que nada, empezamos una nueva sección, que es la sección de debate, que nuestra amiga Isabel seguirá con nosotros y debatirá, como buena fumadora que es. Y nada, empezamos ya, ¿no? Adrián, Miguel. Pues bueno, vamos a empezar. ¿O no? Esto es un desastre. Bueno, que sepa también toda la gente que nos esté escuchando que a través de las redes sociales pueden aportar ideas o comentarios al debate que va a empezar ahora sobre esta polémica ley. Polémica. Que ha dado tanta polémica, sí, sí. Vamos de polémica, de ley polémica en ley polémica, ¿eh? Estamos aquí ya. Las leyes que están locas. Parecemos juristas ya. Señor abogado Adrián, ¿qué tiene que decir? Bueno, pues todo viene con la ley esta antitabaco, ¿no? Prohibido fumar en bares, restaurantes, cerca de los parques públicos donde hay niños, en las puertas de los colegios, en los hospitales. Y yo, como no fumador, pues estoy a favor de esta ley. Pero no sé la gente de aquí como... Pero en esta sala no todos estamos a favor de esa ley. Hombre, el tema es el estricto. Bueno, ¿y alguien quiere comentar su punto de vista? Sí, no, no, sí, en contra. Bueno, pues yo empiezo este debate comentando que no sé, a ver. A mí me parece muy bien, pero tampoco me parece tan bien, porque... Yo sigo pensando desde siempre que si tú vas a un bar y supuestamente si sabes que en ese bar fuma, hay gente fumadora, no hace si tú no eres fumador hay más bares que no pueden, es decir, que no pueden prohibir a todos los bares de España que ninguno se fume, ¿sabes? Podrían dar lo que es un margen, ¿sabes? En plan para que la gente fumadora pueda fumar en ese sitio y la gente no fumadora pues que no entre directamente y ya está, ¿no? O sea, como estaba antes, bares que elijan si quieren ser de fumadores, claro, o de no fumadores o con zonas habilitadas. Ahí está la cosa. No tan restrictivo como... Pero, ¿qué es lo que pasó con esto? Que la mayoría de bares pues eran de fumadores. Sí, ahí es lo que va también. Yo no he visto ninguno que fuese de no fumadores. Yo creo que he visto uno, como mucho. Luego dicen que bueno, que los bares que permitan fumar sacan más dinero que los que no fumadores. No tiene por qué, porque hay gente también, hay bastante gente que no fuma y quiere ir con sus hijos a comer, a cenar o simplemente a picar algo, ¿no? Y claro, ahí está el tema. Claro, que hay sí, bastante gente. Tú vas con unos amigos o con la familia o algo y vas a un bar y tú no fumas, pero te estás tragando el humo de los demás que sí que fuman. Entonces ahí está la polémica de la ley. ¿Dónde está el derecho a que fumes y dónde está el derecho a que yo conserve mi salud? Claro, yo he decidido no fumar, pues ¿por qué tengo que estar fumando tu humo? Bueno, sí, pero a mí, bueno, yo más que prohibir haría doble sala, ¿no? O sea, obligaría a poner doble sala en un bar. Pero es que eso ya lo hicieron. Pero ya es que no, ya lo intentaron hacer. No es que lo intentaron hacer, no lo hicieron. No, ya lo porque, intentaron. A ver, yo entraba a un bar y ponía sala de fumadores y sala de no fumadores. Y lo único que había entre esas dos salas una era un biombo o algo así. Ah, ¿qué pasa? Abierto. Que el humo, ¿sabes? Estaba abierto igualmente. Lo que deberían de hacer es dos salas reales con paredes, puertas, ¿sabes? Lo que es eso. Pero también eso no se lo pueden permitir todo. No va a hacer eso un bar de barrio que... Bueno. Y yo tampoco lo veo una solución, porque, por ejemplo, vas con tus amigos y ¿qué vas a hacer? Repartirte. Ah, los que el no grupo. Fuman aquí, los que fuman allá. Y, oye, tú, te va a empezar a gritar. ¡Nene! ¿Qué? Dime algo. Pero lo que yo veo importante en eso es que ya no que te lo prohíban o por ley o que te lo manden desde arriba... Por sentido común, si yo voy contigo y quiero hablar contigo, no fumo. Claro, ¿sabes lo que te quiero decir? Es la cosa. El sentido común de cada uno, de bueno, que no prime sobre la relación entre tú y yo, imagínate que queremos tomar un café, que yo fume. O sea, ahí está no lo, claro, sí, lo feo. Que ahí debería ser la gente la que, antes de que la ley hubiese salido, haber puesto cabeza a la gente y decir, pues yo voy con mis hijos, pues no se fuma. No como... tendría que fumar. Claro. Lo que pasa es que también es verdad que vas a un bar, entras y... Y hay siempre dos, tres, cuatro que no paran de fumar cigarro tras cigarro, ¿no? En una conversación y las dos horas que están ahí, claro, son las dos horas el fumando. El cigarrito con el café, claro, esa es la las cosa, cartas, ¿no? El dominó, tal, siempre ha sido así. Y, pero yo creo que nos acostumbraremos rápido. La gente se acostumbra rápido. Dejarse de fumar estaría bien que se dejaran de fumar. No creo que se dejen de fumar mucha gente, la verdad. Pero bueno, la gente se acostumbra rápido y ahora cuando venga el buen tiempo, porque Alicante, por ejemplo, en la ciudad de Alicante, que tenemos buen tiempo casi todo el año. Estamos en pleno invierno y estamos a 21 grados. Aquí. Estamos todos en manga corta, es un ejemplo. Y algunos sudando. Pues, la gente, porque salga un momentito a la puerta, tampoco se va a morir, pienso yo. Y esa es la cosa. Y que, por cierto, con eso, anoche en las noticias salió la gente que ahora había desarrollado una nueva técnica de irse sin pagar haciendo eso, o sea... Hacía, se tomaban lo que se tuviesen que tomar y decían, ah, me voy fuera a fumar. Y cogían y se largaban. Joder, sin pagar. Hay que tener cara también, ¿eh? Y mucha cabeza. Los no fumadores tenemos. Bueno, yo fumo un poco, pero los no fumadores así. Tenemos que hacer algo para que eso sea. Que también podamos salir a tomar el aire y. Claro, ¿no? ¿La ley tiene que ser justa o no? Y bueno, lo bueno es que el otro día fuimos, yo y unos compañeros fuimos al jaleo. Maravilloso, no había humo, salías, eso es lo bueno, ¿no? Que ahora sales de fiesta y llegas a tu casa sin olor a una peste de humo tremenda, ¿no? ¿Tú sabes lo que es entrar a los típicos sitios que entrabas y no veías el fondo del sitio porque estaba lleno de humo? Y ahora entras y lo ves todo y dices, joder, es que parece otro sitio esto. Y a veces te dan ganas de salir. Yo aún no lo he degustado porque tengo los exámenes cerca, estoy ahí estudiando. El ambiente limpio por ahí, ¿no? Cuando termine los exámenes, iré a Qatar a ver el ambiente sin tabaco. Pero sí, bueno, pero aún así que la ley prohíba eso, hay un bar que está en Andalucía que se ha negado totalmente a eso. Hay varios también. Que han objetado. Sí. En Castellón también. En Castellón también hay uno que ponían lo que es justo en la entrada. Pongo este cartel porque me obliga el gobierno a ponerlo, si no, no lo pondría. Pero hay uno que ha puesto una hucha y todo. Dice, sí. Para cuando vengan a ponernos la multa. Que son 600.000 euros, por cierto. ¿Qué dices? ¿De multa? 600.000 euros de multa no si no fuman. O sea, si ven que no quieren... 600.000 euros. Será hasta 600.000 euros. Yo fui, a ese bar, al que dices tú el de la hucha, son 600.000 euros que le van a poner de multa. O que están viendo una reunión, no, es que si se la ponen entonces o no. Con una hucha no lo va a arreglar. Lo tiene complicado. Pero yo también pienso que ya que te saltas la ley, no salgas en las noticias. Es que también eso... También o sea, es la cosa, pero eso provoca... No es que él salga en las noticias, sino que las noticias van hacia él, ¿no? Como decimos... Pues négate a salir. Da igual, es que es como... Sí, yo he robado en un banco, en este, mira... Y te está la cámara por... Y no me pillaron. Estoy aquí. Exacto. Eso también. Sí, de forma, yo creo que lo más polémico de la ley, me parece a mí, es el tema también de que ya ni en la puerta de los sitios, sobre todo de carácter público, ¿no? O 100 metros a la redonda de un colegio o de sitios donde pueda haber menores, tampoco, ¿no? Que yo creo que es ahí un poco lo que más polémica está creando, porque bueno, tú vas por la calle fumando claro. un cigarro y pasas por enfrente de un colegio y los niños todavía no están, ¿qué hacen, no? Que es un poco también los bulos que se corrían, ¿no? De si un niño te ve por la calle y te ve fumando, te puede decir que lo apagues. que puede ser que sea verdad, pero a mí me parece un poco marciano. La cosa, ¿no? Sí. Que bueno, que son cuestiones que la gente sí que tenía más o menos asumidas de, vale, en mi centro de trabajo no fumo o cuando voy a un sitio público no fumo, pero en la calle tampoco, y entonces después en tu casa podrás o no podrás, que es un poco lo que la gente está un poco demandando también, el tema de hasta dónde va a llegar la ley, y después cuando en realidad lo que son beneficios para el Estado, ¿no? Que es un pastón, sí, lo que entra por impuestos indirectos. Y de tabaco. Y además que se fomenta el chivatismo, este que es una de las cosas que también están creando mucha polémica, ¿no? Que tú puedes denunciar a alguien que esté fumando en claro. un sitio público. Entonces, claro, la gente dice, pues eso con los nazis estaba muy bien, pero por fumar, yo qué sé, tampoco es un delitazo, ¿no? Que no estás matando a nadie ni estás haciéndole tanto daño, o sí, ¿no? Eso ya también depende de la subjetividad. ¿Qué os parece lo de...? Sobre todo, me interesa la opinión sobre todo de lo de chivarse, ¿no? Bueno, lo de chivarse ya es demasiado, ¿no? Yo creo que es pasarse. Todo el franquismo, por lo menos. Eso es para los que no tienen trabajo, para los que no tienen trabajo les viene perfecto, ¿no? Pero es que, o sea, yo eso de chivarse, en plan denunciar a alguien, pues si está robando, está haciendo algo peor, pues sí, pero porque se esté fumando un cigarro, pues tampoco creo yo que haya que denunciar a nadie. Sí, pero también es un poco de... Joder, o sea, que veas a uno fumando y ya esté el típico toca con el móvil diciendo, mira lo que estoy haciendo, estoy llamando a la poli. Pues bien, llámala, yo la apago antes de que venga ya. Y luego, por ejemplo, estás en, yo qué sé, un ejemplo, estás en, la, en una tienda haciendo cola. Se mete el dependiente para adentro y un tío manga algo del mostrador y se la va corriendo. Y luego el tío ese que estaba mirando dice al dependiente, oye, que he visto cómo te han robado. En vez de hacer algo, cuando luego a lo mejor coge y está ya llamando a la poli para, oye, que se está fumando. Sí, pero... no creo que la, que, extraño, que la gente haga eso tampoco, ¿no? Bueno, no creo que sea, no creo que haya tan... mala leche que tener para... Sí, ¿verdad? Y para ir viendo a ver quién fuma de él alrededor de los 100 metros. No, pero pues yo creo que llamas a la policía y yo creo que se ríen de ti. Decían que había muchas denuncias, ¿eh? Sí, pues... Sobre todo que habían visto por organismos públicos y tal, pero creo que eran denuncias de particulares, ¿no? De que yo paso por delante del hospital y digo, las enfermeras ahí tal, y llamo, creo, y había bastantes. Uy... Pero, no sé. Yo es que más que denuncia lo vería como que le hagan una puntadita, ¿no? Como se dice, que vayan y digan, oye, no podéis fumar aquí, iros un poco más para allá, pero a tampoco ver. Es en plan, te denuncio, pum, no, tienes que pagar, ya. No van a ir a... Es que es de tontos, o sea, te dura... ¿Esto qué es? ¿Te dura? ¿Qué es este ahora? No lo sé. Te dura 5 minutos el fumar. ¿Quieres llamar a la poli entre que llegan y todo? Oiga, quiero denunciar a un tipo. Sí, es con el pelo moreno, estatura media. Correr ya, por favor, correr ya. Dense prisa. Que ya se os está acabando. Se le consume. Es que no, no tiene ningún sentido. No, ¿qué vas a hacerle? No. ¿Fotos con el móvil como prueba o algo? Va, y encima que si yo estuviese fumando. Que no va a ser el caso, pero si yo estuviese fumando, me denuncian haciéndome una foto, yo denuncio al tío por hacerme la foto, porque yo no doy consentimiento para que me haga la foto. Exactamente. Si es que te la sabes toda, amiga. Aquí la ley es por delante. Y... aquí tenemos también una persona que a través del Facebook nos da su opinión, dice, lo veo bien porque así cuando vaya a ver al Real Madrid jugar en un bar, no llego a casa y mi madre no me dice que huela a tabaco. Además, es mejor... porque el tabaco es malo para la salud. No se tenía que fumar ni en los montes de Toledo. Bueno. Está claro que en Toledo no se puede. Bueno, en los montes no se puede fumar, ¿no? Pero no, bueno. Es que es eso también. Llegas. Yo me acuerdo con esta de fiesta que ibas a Natal y tal. Llegas a tu casa, te quitas la chaqueta y dices: ¡qué peste a tabaco! Es que, y horrible, pues no se va. Pero ahora huele a humanidad por ahí. Al menos eso sí que lo he notado. El tabaco reivindicamos los desodorantes y las colonias. Ya en estas épocas de fiesta os habrán regalado, supongo. No sé. Pues, a poner. Y que si no valen baratos, hombre, que en el mercado no están sacando nuevos productos. Y si no vas y coges uno, te echa y lo dejas. Ya veo que no soy el único que lo hace. Que no creo que. Sería solo una muestra, o sea, ¿qué? Joder. Pues sí. Y esto de lo que decía Alfonso, de 100 metros a la redonda, es un poco exageración. Ahí estamos jugando con el tema de... Es que dicen que para los niños, para que no cojan el hábito... Si lo quieren hacer, lo van a hacer bien, igual. Pues, ¿qué hacen los niños? Lo que hacen los mayores. Si los mayores fuman, los niños también fumarán. Si lo quieren hacer, lo van a hacer igual. Pero como... No, pero no lo mismo. No creas, llegan a una cierta edad. A ver, por no fumar en la puerta del colegio, claro. El padre lo va a hacer en casa y lo va a ver el hijo igual. Pero eso es una tontería. Socialmente el tabaco ya se estaba viendo como algo malo. No hace, como cuando éramos pequeños nosotros, el tabaco era algo normal, incluso algo bueno. Pues te daba más... Era más sofisticado el que fumaba. Bueno, eso para algunos, para mí. Eso es lo que había antes. Socialmente estaba así. Ahora ya se está empezando a ver con fuerza ya que el tabaco... antiestético incluso, ¿no? Y ya la gente poco a poco pues supongo que irá dejándose de fumar. Se buscarán otros vicios porque esto es así. Pero se dejará de fumar. Y también lo que decía Alfonso de... Es que da mucho dinero para el Estado. Es verdad y por eso suben los impuestos ahí cada vez más para el tabaco, para llevarse más dinero. Lo que pasa es que yo pienso que si no se lo gastan en tabaco lo gastarán en otra cosa. Entonces tampoco lo veo algo necesario ahí para el Estado el que la gente fume. Si no se lo gastan en tabaco, pues se lo pueden gastar en ropa, se lo pueden gastar en cualquier cosa. No sé. Pero es que en el tabaco creo que se gastaba una persona normal más de 1.000 euros. En un año. Claro, pero ahí estamos. ¿Le das al drogadito su droga o se la restringes? Hombre, el planteamiento que está haciendo ahora Miguel también es cierto. O sea, la gente no entiende el tabaco como una droga. Igual que el alcohol tampoco se entiende en la cultura en la que estamos nosotros inmersos. No se entiende en el alcohol ni el tabaco como drogas. Y sin embargo, en la época así en la heroína mataba a más gente, la segunda causa de muertes por drogas era el alcohol, por ejemplo. Que bueno, podríamos entrar en el debate de las dependencias, que es también una cosa que se podría hablar, ¿no? Pero que sí que es cierto que no se concibe como una droga, se entiende como un pasatiempo, algo, pues eso, un atrecho, sí. Tengo un tabaco y soy más sofisticado, soy más tal, o soy más malote, o soy más... Cada uno que se ponga en la cabeza lo que quiera. Hay gente que, como seguro que es Isabel, que fuma por puro placer porque le gusta y a lo mejor ha llegado a fumar por otros motivos, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces, sobre todo en la adolescencia, eso se llega por motivos más estéticos y de posición, ¿no? De sí. Más sociales. Mira, yo ya estoy fumando, sí. Soy guay. Me mire por encima del hombro que fumo. Te estoy perdiendo la vida. Y te apago el cigarro en el ojo. No sé, que es una cuestión que también hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de las dependencias, y ya no solo las dependencias de sustancias, sino de dependencias también a otro nivel, ¿no? Pues, móviles, dependencias de compras que en realidad son superficiales y muchas veces dependemos más de ellas de lo que pensamos, ¿no? O depender de... Que cuando es una dependencia consciente y buscada, pues a lo mejor puede ser mala, pero es de otra manera, se plantea de otra manera. Pero sí, cuando son dependencias que ni siquiera te planteas y las tienes... Yo creo que también son peligrosas. Y... Claro, porque está ya tan metido en la sociedad que dices, esto es algo normal, incluso algo cultural, ¿no? Porque lo de tomarse el vinito con la comida o la copita con los amigos, tal, pues ya es... O los puros cubanos, cultura. Los puros, claro, cubanos. Los puritos, tal. Y todo eso. Y además, ya que estamos hablando sobre que el tabaco, pues claro, mete muchísimo dinero, ¿no?, al gobierno, pero... No nos olvidemos también que el gobierno se gasta muchísimo dinero también en los afectados por el tabaco, en los que llevan cáncer de garganta, en los que están en los hospitales con tratamiento. O sea, yéndonos, por ejemplo, a otros países, a otros continentes, por ejemplo, Asia, que tiene una tasa muy elevada, ¿no?, de gente, de humanidad ahí, pues los que mueren al año... Es 1,5 millones de personas al año que mueren por tabaco. Y claro, las tres cuartas partes de la humanidad que fuma ahí en América. Y dicen que si esto sigue así, pues serán 3 millones. Y claro, se gastan más en medicamentos que lo que ganan realmente con el tabaco. Y más que ahí está el tabaco. Más. ¿Eh? 5.500 millones más. Lo acabas de leer en internet. 5.500. El Estado invierte 5.500 millones de euros más al año que gana. Fíjate el ahorro que sería, ¿eh? Además, en este tiempo, pues mejor que mejor. Eso es la cosa, ¿no? Y además, que bueno. Que yo creo que también, por mucho que suban el tabaco, si alguien fuma, ¿no? Si alguien fuma, va a seguir comprando. De alguna forma o de otra va a seguir comprando. Es como al drogadicto que es pobre y necesita... Que vende lo que sea para... Claro, necesita su adrenalina, ¿no? Su chute. Cortar otras cosas para seguir comprando eso. Ah, yo tengo amigos que siempre van justicos de dinero. Ay, no, es que esto es para el paquete de tabaco. Claro. Si no fumaras, pues eso lo tendrías para otras cosas. Sí, o sea, por ejemplo... Yo he llegado a oír de gente que tiene, no sé, por poner un ejemplo, 1,20 € del autobús, que no vale eso, ¿vale? Pero y ha preferido comprarse un paquete de tabaco a coger el autobús e irse andando de Alicante a San Vicente. Claro, es... Por el paquete de tabaco. Y seguro que como esos casos, muchísimo. Y claro, y bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Que al fin y al cabo, pues... Dejar de fumar también da más dinero al gobierno, a lo mejor, o le ahorra más dinero, ¿sabes? De lo que gana realmente. Y bueno, también... Fuma por joder al gobierno. Yo me compro un paquete de tabaco. Voy a fumarme hoy un cartón para que zapatero. Hay gente que se lo plantea. Voy a cortarme un brazo también para joder al gobierno. La seguridad social para que se gaste. Para que me den una paga, ¿eh? Pues sí, pues sí. Y bueno, y con los métodos también de estos de dejar de fumar, ¿no? Está lo que es el tabaco, el cigarro electrónico, los parches, los chicles. Vamos, hay de lo que quieras, pero aún así la gente no. Hay que decir también que hay que ir al médico para que el médico te dé las pautas y eso para... Incluso el psicólogo también te puede ayudar a fumar. Y además que, claro, está prohibido fumar, pero el cigarro electrónico sí. Es decir, que tiene el mismo contenido de nicotina y sí, tal. Lo que pasa es que al expulsar humo, que es vapor de agua, entonces da la da la sensación de que estás echando humo, pero es vapor de agua. Claro. Y claro, está permitido porque es inoloro, no, ¿sabes? No perjudica a los que están a tu alrededor, ni todo. Y te sigue chutando. Y te sigue chutando tu dosis de nicotina, ¿no? Todos los días. Que eso, si engañas al cerebro, pues el chute te lo has metido igual. Y ahora una anécdota que me contó el Maño, un hombre cico que viene aquí al centro social todos los días a tomarse un cortado y a fumarse un caliqueño, por ir cerrando ya también y con este punto. Aparte de lo del tema de fumar o no fumar, será bueno, será malo, o sea, la gente más dependiente o menos, el hombre decía que tenía un amigo que tenía un bar y que ha tenido que despedir al camarero. Claro. Porque la gente que venía por la mañana a hacerse el cafetico y a fumarse el cigarro ya no venía. Los que venían a tomarse el cantueso a las 6 de la mañana con un cigarrico tampoco van. Entonces, el tema parece que es también colateral. No es solo el tema de salud, sino que el gremio de hostelería es uno de los que más fuerza está metiendo ahí. Bueno, de hecho, el otro día un hombre se llevó un piñazo y le pegaron 16 puntos en la cena. Ya sí lo vi. Me río, no para reírse, no, pero es que joder. Dije yo, madre mía, la peña cómo está de cómo tiene que tener su vida, ¿no? De desarreglar para que, porque te digan, apaga el cigarro, le pegas. O te suelto un guarrazo. Le pegas un guarrazo y le hagas 16 puntos, tío. Es que no es una brechita, ¿no? Es que ese que tenía por mano. Seguramente un ladrillo. Un ladrillo o no sé, o nicotina. No sé, que es un problema que también afecta a este gremio, ¿no? Y sí que seguramente de aquí a 5 o 6 meses, pues la gente o entra en la zona o no y vuelva a ir a los bares y se lo fume el cigarro en la puerta, o todo el mundo va a tener que tener una terraza para poder sobrevivir, o a lo mejor afecta más de lo que parece. Yo eso tampoco lo tomo como muy... mucho argumento en contra de la ley, pues yo pienso más que es la típica rabieta de los niños, pues ahora me han prohibido hacer esto, pues ahora no voy, y que se joda el gobierno, que se joda tal. Pues bueno, yo creo que la gente ya, es cuestión de acostumbrarse, unos meses ya pues, irán a tomarse su café y a fumarse el cigarro fuera, y yo creo que es eso. Claro, o sea, la cosa está en que acaban de soltar la ley, ¿sabes? Pues para joder, pues tal, no sé. Tal, ahora la gente está ahí en plan desmadrada, ¿no? En plan, no, tal, no sé qué, pero se acabará, ¿sabes? Yo creo que también, yo comparto tu opinión y creo que acabará todo el mundo suicidándose. El fin del mundo viene por... Seguramente, sí. La fumadora, que no se pronuncia mucho. ¿Tú qué opinas de esto último, de la hostelería? No, me pilla. No contesto. Es que estaba pensando, perdona, en que también lo que está pasando, que hay bares que se están haciendo como club de fumadores y se hacen como clubs cerrados, sí, que eso en Europa se hace mucho. Y es más que, bueno, si se hace eso también es otro punto, que si se hace un club cerrado y privado, sí que pueden fumar, ¿no? Sí que tienen un establecimiento, como el club también este de la marihuana, ¿no? Que tiene su establecimiento y puedes ir a comprar ahí marihuana, bueno, siempre haciéndote socio, claro, y puedes comprar marihuana perfectamente y legalmente, que no les dice nada, por consumo propio, claro. Y claro, si es un club privado, eso, como en Europa está permitido, pues sí que tendrían su establecimiento también para fumar y tal. La cosa está en que para hacerse el club, para que te den el lugar, para tal, también va un rollo por delante, ¿no? Que quién sabe si merece la pena o no merece la pena. Sí, no deja de ser un poco gueto ahí, claro. También, no así cerrado. Yo también recuerdo que en el 2006 pasó algo parecido con la otra ley que lo prohibía también en espacios públicos, pero no era igual, era otra ley. Pero bueno, que también hubo nada tan restrictiva. Sí, sí. Vale, y nada. Pues creo que ya acabamos el debate, ¿no? Aquí cerramos este debate de ley anti-tabaco. que y... veo a Adrián que ya se está, ya quiere meterse su chute ya porque está súper nervioso. Quiere su música ya. ¡Dame mi música! Así bueno, que bueno, vamos a escuchar la canción y pasamos al artículo de Miguel. Y recordamos el artículo de Miguel, que es Ciudad Tapú. Sí. A ver qué nos trae con esta Ciudad Tapú. Sorpresita. Y bueno, no, vamos a escuchar hasta entonces una canción de Metallica de su primer álbum, Kill Them All. ¡Whiplash! Y os dejamos con ella. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com. Wow, bueno, bueno, seguimos aquí en Radio Juan 23, la radio de todas, todes y todos. Y ahora Miguel nos va a comentar un artículo de opinión que escribió hace ya tiempo y que lo ha retocado para que se pueda emitir por la radio. Está un poco light, de original era un poco más fuerte. Y bueno, Miguel, pues háblanos de este artículo que nos has traído. Pues bueno, se llama Ciudad de Tapú. ¿Quieres que te ponga música, Miguel? Sí, si quieres. ¿Qué quieres que te ponga? Ah, bien. A mí... No sé, lo que quieras. Sintonía o algo. La bamba o... Bueno, ahora piensa algo. Pues efecto de iglesia, ponme, que me gustó el efecto ese. Te da... Ay, es que, superior, es que me gusta, superior. Te da ahí un poderío el efecto de la iglesia. Y bueno, pues el artículo este lo escribí hace ya un tiempo, lo retoca un poquito ahora, y habla sobre la ciudad de Alicante. Se llama Ciudad Tapú. Y oremos. Bueno, pues voy a empezar ya a proceder a leer el artículo de opinión. Me permito destacar a mi ciudad con el calificativo despectivo de prostituta. Sí, prostituta. A merced de unos pocos aristócratas, o por lo menos eso es lo que se creen. Al cabo de estos años y de forma exponencial, se ha visto cómo nuestra ciudad ha crecido. ¿Pero cuál es el precio de este crecimiento? Hemos abandonado nuestro carácter puramente mediterráneo, hemos destruido la incomparable huerta alicantina, hemos destruido la identidad como pueblo unificado, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto? ¿Por qué? Pues por nada más ni nada menos que Mr. Money. Por desgracia, lo de siempre. Alicante un día decidió prostituirse, incluso podríamos decir que se ha vendido como si una esclava se tratase, quedando sumisa y atada al poder del ladrillo y el pavimento, permitiéndose el trámite bajo la aprobación y protección de los poderes políticos que, bajo el eclipse que el lucro y la avaricia crean, no permiten ver la luz. Pero no solo los políticos son los responsables, debemos entonar también la nuestra culpa al permitir que esta abominación se llevara a cabo. Ruego a los alicantinos que cuidemos de nuestra ciudad, que mantengamos nuestras costas y nuestra tierra lo menos antropizadas posible. Volvamos a recuperar la que fue y espero que vuelva a ser la mejor terreta. Fin. Sí, señor. No sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero... Está muy bueno. Sí. Bueno, si no estamos de acuerdo alguno, pues... Estoy de acuerdo. ¿No? Que digo que si no está de acuerdo alguien, que se... No, si tienes razón. Manifiéstate. Manifiéstate. A través del 20, esta es una buena oportunidad para volver a anunciar el foro. Es verdad. ¿Me permite que anuncie yo el foro? Por supuesto, tiene la palabra. Pues vamos a anunciar nuestro foro. Publicidad en 3, 2, 1. Bueno, pues puedes ver todos los programas que están colgados y puedes contactar con nosotros también en el foro de Exprímete. Que es, la dirección es exprímete. Punto mierda, se me ha... Perdón. Punto mierda. Perdón. A ver. Disculpen. No, pues borren lo que han escrito. Borren los oyentes. Disculpen mi lenguaje soez. Pero le voy a repetir otra vez la dirección: exprímete.foroactivo.com. ¿Es así, Adrián? En efecto. Vale, pues ahí pueden hablar con nosotros, escuchar nuestros programas que ya están colgados en podcast, en stream. Y si en los que se pueda, pues vernos en vídeo también. Y estamos en, bueno, Adri, dinos tú, en todas las redes sociales. Sí, lo que ha dicho Alfonso, estamos en 20, en Facebook, en Twitter. Y si quiero buscarte, ¿qué pongo? Pues pones Exprímete. ¿Y me sale ya directamente? En el 20 sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué avance! Sí. Pero esto mejor, si quieres encontrarlo directamente, en el foro están puestos los links a las páginas. Sí, yo siempre que entro a escuchar nuestro programa, entro al foro y directamente lo escucho. Y es verdad, me los descargo de allí también. Claro. Y si Alfonsico no lo permite, una canción que he traído yo de Bebe y Chambao. Espérate, yo no me acuerdo el título. La amiga, nuestra escaleta. Olvidarme de ti. Olvidarme de ti es el título. Te has olvidado de ella. Me he olvidado. Ahí va. Que mira cómo viene. Que mira cómo viene la bebé. La bebé. Que mira cómo viene. Que mira. Oye, chiquita. Mira. ¡Ole esa bebé ahí! ¡Ole esa bebé ahí! Llevo ya pa' 15 años sin dejarte de probar. Y van pasando los días, no te puedo olvidar. Llevo ya pa' 15 años sin alejarme de ti. Y van pasando los días, y no hay quien sale de ti. Porque no hay quien se olvide de ti. Ay, llevo ya pa' 15 días que no te he vuelto a probar. Y van pasando los días y no te puedo olvidar. En vez cuando voy buscando y si hay alguna solución, no sé si esto es vicio, si es el mono, si es amor. Porque no hay quien sale de ti, porque no hay quien se olvide de ti, porque no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. A ver si cuando va para allá de meterte droga, a ver si cuando va para allá de beber alcohol, a ver si cuando va para allá de fumarse hierba, a ver si cuando va para de meterte de todo. El noticiero. Pues vamos ya con el noticiero de hoy. El noticiero. Hoy vamos a leer una noticia cada uno va. Empiezo yo. ¿Por qué? Porque estoy el que estoy hablando yo, pues empiezo yo. El titular nos dice así: televidente hastiado abre fuego contra el televisor. La aparición de Bristol Palin, no sé quién es, la hija de la líder republicana Sarah Palin. Ah, vale, ya sé quién es. Sé quién es la madre, la hija, ¿no? No sé. En un programa de baile en televisión americana ocasionó una intervención policial inesperada. Steven Cowan, jubilado de 67 años, el claqué de Bristol le pareció tan inaceptable malo que disparó al televisor con una escopeta de postas. ¿Pero esto qué es? Pues yo lo haría. Yo estoy en mi casa, aparece Operación Triunfo y me dan ganas de sacar una escopeta. ¿Ves a Belén Esteban bailando? Claro. Para la televisión. Yo le tiro el gato, no hace falta. Al grito de políticos de mierda. Luego amenazó con quitarse la vida después de que su mujer llamara a la policía. El hombre permaneció atrincherado en su casa durante 15 horas. ¿Pero esto qué es? Qué barbaridad. Siempre que traemos noticias de Estados Unidos, ¿salen unas cosas más surrealistas? Joder. Sí, desde luego que sí. Mau, te paso bueno, a intervención. Pues, yo sigo con la siguiente noticia. Y el título es: intenta atracar un restaurante con un iPhone. Bien. Eso es bueno porque, bueno, sabemos que por internet ronda músicas muy malas, ¿no? Y a lo mejor, pues, es malo para los oídos. O pondría la aplicación. Así que dice: Jerome Taylor, de 20 años, intentó atracar un restaurante indio en New London portando lo que aparecía un arma. Pero los cocineros, lejos del... Es que es buenísimo. Lejos de asustarse, empuñaron sus cuchillos de cocina y le desafiaron. Jerome salió por piernas. Cuando la policía le localizó, descubrieron que ni siquiera llevaba un arma, sino un iPhone. El restaurante no presentó cargos, pero la policía le acusa de intento de robo. Esto es... Lo que iba a decir. Un guionazo de película. ¿A que sí? Entraría con la aplicación esta de sonidos de escopeta y metralletas y empezaría... ¡Esto es un atraco! Lanza, lanza. Pero es que buenísimo con el iPhone, pero... Es que, mira, el móvil que está aquí, que la gente no lo ve, pero bueno, un móvil. ¿Cómo coño parece esto un arma? O un iPhone. Que es un iPhone que se lo tapa con la lanza o algo. Yo qué sé. Esto tiene una palabra. Estoy muy loco, que tengo un móvil, que tengo un móvil. Bueno, la cosa es que ahí los cocineros, ¿no? Sacaron los cuchillos a ver quién gana, móvil, iPhone. A mí que ganaría el iPhone. Sí, ¿verdad? Mira, a mí que sí. Hombre, un buen iPhone en el punto adecuado te puede dejar tonto. Sí, pero una puñalada te deja el iPhone en el sitio. No tonto, sino en el sitio. Bueno, seguimos con la próxima noticia. Parece increíble, pero es cierta. El titular. Jubilado alemán atrapado en su sótano tras tapearlo por dentro. Es de ser inútil ese, ¿eh? Un jubilado alemán que quería sellar la entrada a su sótano terminó encerrándose en él, dijo el jueves a Reuters un portavoz policial. El anciano ciudadano de Jena le dijo a la policía que solo notó el error una vez que su trabajo estuvo terminado. Lo que la policía describió como bastante estúpido. Entre comillas, no quieren ofender, en un comunicado. Tras acampar en el sótano por varios días, el hombre resolvió buscar la libertad derribando una pared. Pero eligió demoler la de su vecino en vez de la que acababa de levantar. ¡No! La que acababa de levantar. Porque ¿en la había serio? Hombre, le había costado un montón. ¡No! Derribó la del vecino. Se queda 3 días ahí, encerrado, pensando a ver... En vez de tirar su pared, que estaría fresca, del cemento, pero, no, tira la del vecino. La cosa es esto, que... Luego acabas de entaponar todo tu sótano. A ver, es bastante. Y ya dónde por dónde voy. Claro, lo lógico es decir, bueno, derribo una puerta, ¿no? ¿Piensas que este tío puede pensar pared, lógicamente si se cerró solo? Es que no. Es que esta noticia es bastante estúpida, como dice. Una cosa que voy a sacar a mi teórico de la conspiración. El hombre este lo que quería era entrar en casa del vecino. Seguro. Y cogió una excusa. Es decir, me quedé encerrado y tiré la pared. Quería entrar en casa del vecino. Pero tú imagínate que ¿para qué? No lo sé. El vecino está en su casa y le aparece por el sótano el vecino, el viejo. ¿Qué pasa? De 3 días. Ay, ay, ay, 3 días. ¡Epa! ¿Cuánto tiempo? Qué suerte me parece. Ay, Dios. Seguimos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es: conducía borracho y con una cabra. Un policía detuvo a un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y descubrió, además de la ebriedad, que en el asiento de atrás viajaba una cabra de enormes cuernos. No. El hombre explicó que estaba trayendo el animal, un macho, de una visita a la granja de un amigo en Krzecin, Polonia, más o menos por el mismo sitio. El hombre y su cabra habían ido hasta allá para que la bestia conociera a una hembra, ya que según dijo estaba muy solo. El animal. Le pararon porque no llevaba el venían cinturón. Venían de festejo, ¿no? Ahí de conocer a la hembra. Eso estaría... Más copitas. Esto me recuerda a la noticia del mapache. O sea, el tío este... Cuando un tío... Vamos a recordar la noticia. Sí, sí. Un tío ebrio, no sé, era ruso creo que era, intentó tomar a un mapache... Y darle todo su amor. Y el mapache le dio un mordisco y le arrancó... ¡No! Lo no. Que le cuelga, lo que le cuelga. No, ¿en serio? Sí. Que sí. No estuviste tú ese problema. No, porque fue cuando vino José Luis. Fue antes, sí. ¿Se lo arrancó en serio? Que sí, que sí. Yo creo que este tío iba a celebrar que la cabra había conocido a... ¡Alfonso, Alfonso! Mira si nos puedes buscar rápido la canción de la cabra. Pero... La cabra... No, pero yo... Sí, esa la tengo en el móvil. Yo en esto me imagino una situación un poco más... O sea, el tío este iba a casa de su amigo... En España, la Guardia Civil. Para el coche. Pero imagínate, lleva el tío la cabra a la granja de su amigo. ¿Cómo? Y empiezan a poner a las cabras ahí y los dos mientras bebiendo, emborrachándose mientras ven a las cabras ahí haciendo. Ahí la Guardia Civil. Alto. Eso que lleva al lado, que es todo la cabrona de mi mujer. Qué bueno, qué bueno. Ay. Y pasamos a la siguiente o Alfonso nos ha encontrado la canción o... Está en ello, está en ello. Ahora la ponemos. Ay, creo que la tenemos ya incluso. Sí. ¿Es esto? ¿Es una canción o es porno? mira la que bonita. Dios. ¿Eso qué es? Una cabra con aparato. Alfonso, eso no es, Sí que es esta, no la canción. ¡Reacciona! Es que me tenés que avisar un poco antes. Es que ha sido espontáneo. Me aparecen cosas raras. ¿De quién era el grupo? Ah, ¿que tenía el grupo? Joder, eso lo hizo... Lo encontré, que era una versión de Los Toreros Muertos. ¿Eso qué es, Alfonso? Eso es el de Arraite. Es que es sádico todo, ¿no? Pero, ¿Alfonso? Yo creo que vamos a seguir con la noticia y la canción la dejamos. ¿Qué tal, tío? En serio. Lo que soy es esto. Pero es que hablaba no sé qué de una familia y aparecen zombies. En estamos viendo zombies. Bueno, si quieres la cantamos. No sé. Ahora la cabra. Esto parece Scorpia, la centra. Ah, seguimos. ¡Subidal! ¿Qué mierda es esto? Aparecen zombies todo el rato, no sé por qué. Esta es. No entiendo por qué salen zombies. En el vídeo salen zombies. Todo el rato. Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones. Y cuando estaba de vuelta me chupaba los con imágenes de muertos. No entiendo nada. Yo tampoco. No entiendo nada. Bueno, próxima noticia, ¿a quién le toca ahora? Última noticia. Última. ¿Conocéis el videojuego El Frogger? ¿Es el 20? No sé si hay una versión en el 20. El Frogger es un juego que seguramente todo el mundo lo habrá visto. Consiste en una rana y tiene que pasar al otro extremo de la carretera. Y por la... Yo he jugado en la versión del 20, que hay más carreteras que juegas contra alguien. Bueno, pues ese juego originalmente se llama Frogger, ¿no? Y bueno, el titular es Atropellado mientras imita el clásico Frogger. No. Bueno, no puede ser. Hostia, que nos reímos por la muerte de una persona. O sea, queda... No ha muerto, ha sido atropellado. Oye, pero a lo mejor ha muerto, o sea, queda mal. Vamos a verlo. Un hombre de 23 años ha sido atropellado este lunes, a ver qué lunes, en Estados Unidos, en Carolina del Sur, mientras jugaba a imitar el clásico de los videojuegos Frogger. Hostia, este es tonto. Intentaba cruzar una autopista cuando fue atropellado por un coche y fue ingresado en estado estable en el hospital local. ¿Y este no iba borracho como el otro? El hombre estaba en compañía de varios... De serie ya. Estaba en compañía de varios amigos. Estuvieron hablando sobre el clásico Frogger cuando el atropello gritó ¡Vamos! Y se lanzó a la carretera con intención de cruzarla, resultando al atropello. Lo típico, unos amigos están paseando por al lado de la autopista y dicen ¡Vamos! Y saltan y... Pero la noticia de Estados Unidos no puede ser. Eso que no. Esto es horrible. Es horrible. Quien no ha estado en una autopista y ha dicho, ¡vamos! ¡A por Frogger! Me ha recordado esto que salió en la noticia de las Islas Baleares cuando se saltaban de los balcones a la piscina. Ay, el balcón. Qué bueno. Balcón, madre mía. Eso es de jugar al Mirror's Edge. Al juego este se corre por los edificios. Seguro. Por los tejados. Yo no sé, la gente. Chico, tómate un vaso de lejía. Acabas antes. No, es verdad. ¿Para qué salto? Es que es un poco. Este ser inútil. Bueno, me he quedado un poco traspuesto. Entre la del alemán y lo del iPhone. Los rusos, los polacos, los alemanes, los estadounidenses. Y nosotros estábamos mal. En el ranking está... Nosotros somos muy normales también. Pues, solo partimos cejas a la gente que no nos deja fumar. Nada. Pero en el ranking están los estadounidenses con... Sí. En los primeros. Sin duda. Cuando traigamos noticias de estas que hayan pasado en España es cuando me cambio de país yo. Entonces iba aquí. Pero a Estados Unidos no, ¿eh? No, acabamos muy mal. Puedes acabar muy mal si te vas a Estados Unidos. Puedo aprender inglés y todo, o sea que fíjate. Pues nada. Y bueno, pues acabamos ya lo que es el noticiero, chicos. Y empezamos. Acabamos el noticiero con una canción de Aerosmith que se llama I Don't Wanna Miss a Thing. Así que aquí la tenéis. Thank you. stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Enseguida volvemos en la última sección, pues ya está, que nos despedimos ya. Aquí servidor Mourad se despide. Muy buenos días y hasta el próximo jueves que nos encontramos. Y despido a todos mis compañeros también, Adrián. Hasta la semana que viene. También está Miguel. Adeunens. Álvaro. No, acuérdate que no es Luis, ¿eh? Y por supuesto a nuestra entrevistada Isabel, que un no placer. Me quería salir la palabra. Ay, ay, que se me ha olvidado, por cierto, que busca trabajo. Ah, sí, por ay, cierto, verdad. Si queréis contactar con ella, pues no sé cómo lo hace. Claro, ejemplo. Que escriban, que me den ofertas ahí. Claro, ejemplo de que contacten con la radio, ¿no? Escriban aquí a la radio, claro. El correo de la el radio. El foro este que has anunciado el también. El foro, que se anuncie en el foro y quien quiera, pues... ahí está disponible, ¿no? Que funcionéis como una empresa de trabajo temporal y que os tiene que dar 100 euros. Hombre, no es mala idea, 100 euros a cada uno. ¡Ojo! Y que me llevo, que me llevo yo. O con una entrevista para rellenar de vez en cuando. Venga, vale. Un almuerzo de los del Maxi. Un almuerzo. Pues bueno, hasta el próximo programa y adiós. ¡Chao! Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com.